santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 269. Déjate aconsejar por todos, porque mientras te dan su consejo, se atan a ti, porque todo el que da de sí mismo quiere recuperarlo y esperará que le devuelvas lo dado.